Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Bien amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando esta canción que nos puso Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, de 38 Special, esta banda norteamericana de rock sureño de allá de 1975, y la canción es Somebody Like You, aunque por acá estaba yo viendo que hay otra canción, Somebody Like You, de un grupo australiano, pero esta es de 38 Special, así se llama esta banda. Estos alcanzaron popularidad importante allá en los finales de los años 70. Son de Jacksonville, Florida, en Norteamérica. Blues rock, country rock, hard rock. Esta canción, Somebody Like You. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ya saben que siempre hay buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Está el equipo completo, nos acompaña Aranza Angulo en las redes sociales. También estamos en conexión directa para que usted nos pueda ver la transmisión en vivo para todo el mundo en Twitter Live, en Periscope. Ahí nos puede ver, búsquenos a través de la aplicación Periscope, que se ha vuelto muy famosa esta aplicación. Ya todo el mundo la usa, hasta el Papa Francisco. Todo el mundo está usando Periscope y nosotros fuimos los pioneros. Recién se lanzó la plataforma, sí. A la semana estábamos ya transmitiendo el programa en vivo en Periscope. Así es de que acompáñenos a través de Periscope y se pase usted un rato agradable con nosotros. Ponemos un pequeño set ahí para que se vea agradable, pero quédese con nosotros. Me acompaña a Laura Alcalá en la conducción de este programa, y usted discúlpeme, pero todavía ando medio dañado con esta catarrazo que me agarró y tos, pero bueno, ya vamos de salida afortunadamente, y quédese por acá. Hola Robert, un gusto saludarte nuevamente, estar aquí en Fórmula en los Negocios, pues ya ves que es un orgullo y una emoción, y pues esperando que te mejores de la garganta. Sé que muchos amigos radioescuchos estuvieron con esa infección de garganta. Pero pues bueno, si lo comparamos con un chikungunya, prefiero la infección de garganta. Prefiero pensar que no fue chikungunya. Pero la recomendación, mira, en vez de estarnos atiborrando de tantas medicinas y tanta cosa, pues yo les recomiendo que eleven el nivel de las defensas. ¿Y eso a través de qué? Pues vitaminas, un propóleo, miel de abeja natural, de esas de pueblito, de las que trae hasta hormiguitas adentro. Esa es la miel buena. Esa es la buena, claro. Aunque bueno, pues a la larga engordas un poquito, pero te ayuda a levantar. Un tecito, mira, calientito, miel con limón antes de dormir. Y mira, estilo, duermes a toda. Al estilo Oaxaca, un mezcal. Ay. Para todo bien y para todo mal, un mezcal. Uno. Ah, bueno, uno. Bueno, pues para eso, una copita de vino también. Es antioxidante, rejuvenece, quita las arrugas. Bueno, eso dicen los expertos. Échale ánimo, de veras que ha estado fuerte, está en las noticias, en todos lados. Sí, es que si no es infección de garganta, es chikungunya, y si no, pues tos. Entonces sí, de veras, pues yo no sé qué onda con el ambiente, pero si pues, no, pues es la lo bola, mejor... La bola, sí, ya no es chikungunya, es la bola. No, pues sí, ¿verdad? Sí, la bola de años. Llegó, ¿no?, para quedarse, efectivamente. No. Pues también eche la alegría y diversión para que no le pase nada. Amigos, déjeme darle una recomendación porque ya estamos a 29 de septiembre y en el mes de septiembre, pues faltan dos días, hoy y mañana, váyase a cenar al argentino. Ay, porque qué rico. Si usted llega al argentino y dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a hacer un 30% de descuento en toda la cuenta. En toda la cuenta, después así de las 7 de la noche, así que ahorita ya vaya después allá, de las 7. Vaya para allá. Vaya a pedir ese tomahawk mira, un kilo de filete sellado, como para que delicioso. Se lo coman entre 5, sí, 6. Mire, ahorita si usted está todavía en la oficina, jale con todos los que están ahí, váyanse al argentino. Ándale. Y 30% de descuento. Oye, es muy buena un 30%, dime quién, nadie, no, solo el argentino. Quién, además, la carne como debe de ser. Además, es por festejo, amigos, están cumpliendo 15 años, van a seguir haciendo festejos nuestros amigos del argentino, les mandamos una felicitación. 15 años aquí en la ciudad de Mérida, creo no yo es lo fácil. Considero, no, usted lo sabe. Claro. Uno de los mejores restaurantes de carnes, la auténtica parrilla de lujo argentina en la ciudad de Mérida. Y créame que es auténtica, vaya y pregunte por los cortes argentinos que usted quiere y ahí los va a encontrar con una calidad excepcional de la carne, con algo que pues ha caracterizado a Miguel Galloso, el dueño del restaurante, como una calidad de servicio extraordinaria. Los muchachos, los capitanes, los meseros, bueno, todo mundo, hasta los de la cocina, tienen un trato espectacular, crean un ambiente muy profesional, muy lindo. Saben cómo hacerte sentir en casa. Así es de que vaya para allá, ya sabe dónde está el argentino, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene ballet parking, usted ni se moja, ni se asolea. Bueno, en la noche pues va a estar difícil que se asolee, pero sí se puede mojar porque están pronosticadas lluvias en estos días. Así es de que vaya para el argentino, se lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, Laura, ¿por qué no entramos con un tema? Es un tema, amigos, mire, un tema muy importante, porque yo estoy seguro que muchas empresas, empresarios, organizaciones padecen de lo que se ha hecho como moda, ¿no? Trabajo en equipo y liderazgo, y hay que hacerlo, y hay que echarle ganas y ponerse la playera. Pero le vamos a decir las características de un equipo de alto desempeño. Rendimiento. Alto rendimiento. Bueno, y vamos a dar la diferencia entre alto rendimiento y alto desempeño. ¿Por qué un equipo de alto rendimiento? Pues porque la competencia, la tecnología, el mundo globalizado es lo que está exigiendo de las organizaciones y de las empresas. Si usted no logra conformar un equipo de alto rendimiento en su organización, va a perder dinero, va a perder amigos, va a perder competitividad, y eso es lo que nos ha estado pasando en un mundo en donde la tecnología hace que el mundo se mueva a una velocidad impresionante. Y pues afortunadamente existe el lado de los programas de coaching que le pueden ayudar a conformar equipos de alto desempeño, de alto rendimiento, equipos de alto impacto, como le decimos luego en coaching. ¿Qué te parece si arrancamos con el tema, Laura? Está buenísimo. Sí, fíjate, Robert, hablando de esta diferencia entre el alto rendimiento y alto desempeño, muy independiente de lo que menciona aquí en el artículo, en el mismo nombre, pues yo veo esas diferencias, ¿no? El rendimiento, que habla de qué resultados diste, qué resultados estás palpando, contra el desempeño, de que si lo hiciste bien, si lo hiciste a tiempo, si lo hiciste con buena voluntad. Sin embargo, queda así como que por separado del desempeño el resultado obtenido. Y en el rendimiento se me figura más, ok, ¿qué lograste? Dame los resultados, ¿no? Claro. Que finalmente, amigos, pues en nuestro sistema, que ahora le dicen de alguna manera ecosistemas, estamos acostumbrados a ver resultados, medimos resultados, buscamos resultados, tenemos objetivos, pero siempre queremos cambiar los resultados, a veces haciendo las mismas cosas y a veces solamente cambiamos ciertas acciones y los resultados no se dan. Entonces tenemos que cambiar el observador que somos y transformarlo en una transformación de aprendizaje continuo para poder verdaderamente impactar el ecosistema o los sistemas que conforman llegando, toda una organización. Llegando a ese resultado y no solamente cumpliendo con mi parte. Claro. Porque a veces nos limitamos a cumplir mi parte, mi función, mi puesto, mi responsabilidad, y no nos ponemos a ver y a analizar y a evaluar realmente qué rendimiento o qué resultado se recibió a cambio de mi actuar. Correcto. Amigos, de eso vamos a hablar. Así es de que vaya por papel y lápiz y póngase a escribir porque le va a servir muchísimo lo que vamos a comentar el día de hoy. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Higher se llama esta canción. Es una canción de la banda americana de post-grunge, Creed. No sé qué quiere decir post-grunge, mi querido Juanelo, pero bueno, es una modalidad de rock and roll, es car rock. Buena música. Esta pieza fue liberada en agosto del 99 y fue y lidera como sencillo el álbum de estudio de Human Clay del vocalista Scott Stapp y de su amigo de toda la vida, Steven Harang, que escribió la canción acerca de un lucid dreaming, de un sueño lúcido. Higher by Creed. Buena canción, buen rock and roll. Ya saben que aquí nos gusta el rock and roll. Bueno, y a Juanelo más, porque siempre nos pone buena música. Para que usted nos acompañe, sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Déjeme darle el pronóstico del tiempo, porque pues sí, ya tenemos una tormenta tropical declarada que se llama Joaquín, pero está en el Atlántico, allá en el norte de las Bahamas. Por allá está la tormenta Joaquín, no tiene ninguna repercusión para la península de Yucatán. Y en el lado del Pacífico continúa Marty, que también ya se degradó a tormenta tropical, que sí está ya a través de las costas de Guerrero y les va a traer mucha lluvia. A nosotros, pues aquí el pronóstico es que seguimos con, créame, si usted ve el mapa meteorológico, pues está muy activa la península en formación de nubes lluviosas, así es de que va a seguir lloviendo. Tormentas esporádicas, extreme precaución al manejar y quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Estamos en época de hacer inversiones inteligentes, amigos, y la mejor inversión es Avenida Yucatán Privada Residencial. ¿Por qué? Déjeme decirle, residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán Privada Residencial es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi. Ya saben ustedes, amigos, cómo construye Sadasi. Es verdaderamente una empresa con el distintivo de ser socialmente responsable. O sea que hace las cosas pensando en la gente que va a habitar las casas. Avenida Yucatán Privada Residencial está ubicada en la zona nororiente de la Ciudad de México, de la ciudad de Mérida, que es una de las, es una de las partes de la ciudad de Mérida pues muy bien conectada, está dentro de la ciudad, tiene todo cerca, tiene Plaza Altabrisa, pues qué le digo, a 3 minutos, incluso el centro de la ciudad de Mérida quedará como a 10, 15 minutos, si el tráfico lo permite. Su excelente ubicación le permite estar cerca de centros comerciales, de hospitales, de universidades. Avenida Yucatán tiene 2 modelos de residencias, amplios modelos, ambos de 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con todo y estufa, cochera techada, sala, closet, closets vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, terraza al aire libre. Uno de los modelos tiene una terraza en el primer nivel que le da una sensación pues muy fresca y muy libre. Los mejores acabados de lujo, listas para estrenar. Además tiene un área social con 2 jardines, con 2 sendos parques, qué jardines, 2 parques completos que le pusieron, donde encuentra el área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos y un parque verdaderamente con un ambiente y una variedad de vegetación impresionante. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece la mejor comodidad y seguridad para tu familia al contar con vigilancia las 24 horas del día. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Sadasi también ha hecho su trabajo muy importante de tener relación con las mejores entidades crediticias, bancos, Sofomes, Sofoles, Fobiste, Issste, Todos los asesores están certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción para que compres una residencia. 688-6678 o visita nuestra página web y conócelo. Te encantará. www.sadasiyucatan.com.mx/avenida-yucatan. No pierdas la oportunidad, amigos, de comprobar lo que te estoy diciendo y date una vuelta a Avenida Yucatán, privada residencial, y comprueba lo que te estoy diciendo. Bien, me acompaña Laura Alcalá con un tema sensacional. ¿Con qué continuamos, Lau? Claro que sí, Robert. Estamos hablando de, bueno, vamos a hablar de 9 características de un equipo de alto rendimiento. Sin embargo, si me permites dar esa diferencia entre el equipo de alto rendimiento y el equipo de alto desempeño. A ver, dímela. Y bueno, un equipo de alto desempeño es aquel grupo de personas dentro de una organización que tiene un objetivo claro, así como la ruta para conseguirlo. La ruta, el plan, el están definidos los roles, está definido la meta, los quehaceres de cada miembro del equipo, ¿no? Mientras que un equipo de alto rendimiento es aquel que tiene un alto nivel de resultados, que va más allá del objetivo fijado, que es un grupo de personas motivado y con alto grado de satisfacción. Fíjate, qué buena diferencia, ¿eh? O sea, hay que ser de alto desempeño, porque quiere decir que estás comprometido, con la pasión, comprometido con la motivación, con ese extra adicional que decía Vince Lombardi, para lograr los resultados, más allá del resultado. Sí, que no estás buscando, ay, si puedo encajar o no, o si me desenvuelvo mejor, encajo mejor. Aquí ya estamos hablando de integrantes de un equipo que ya encajan a la perfección, que están muy contentos y muy satisfechos, que están motivados y que están buscando cómo aportar ese un poco más de lo que extra, de lo que ellos son, exactamente. Que siempre se puede dar, ¿eh? Yo creo, el ejemplo nos lo han puesto pues grandes entrenadores del fútbol americano, que precisamente se basan en ese concepto de un equipo de alto desempeño, dando el extra, dando una yarda más en cada jugada. Esa era la filosofía de Vince Lombardi, y mira que tú fue un exitoso coach de los Green Bay Packers en su época. Logró varios campeonatos, revolucionó el trabajo en equipo en el fútbol americano, que ha trascendido también al management moderno en las organizaciones. Les voy a buscar alguno de los libros de él. Pero bueno, ¿por qué no entramos con las primeras características o mencionarles las características de un equipo de alto rendimiento? Pues el primero, Robert, que pues lo mencionamos hace ratito, que es el compromiso, que se reduce a tener la camiseta puesta. Y bueno, aquí lo que se observa es que se maximiza la conciencia sobre la importancia de cumplir en tiempo y forma lo que se acordó, o sea, los logros de los objetivos. Fíjense, amigos, es muy quizás ya trillado el decir ponerse la camiseta, pero es sí, tan muy, reflexivo. Muy sí, pero es muy reflexivo lo que tenemos que hacer cuando te pones la camiseta. No nada más es ir y cumplir tus 8 horas de trabajo, o no nada más es ir y ser respetuoso con tus compañeros, o no nada más es ir y pues cumplir con lo que te dejaron, ¿no? Ponerse la camiseta es ir más allá, es amar lo que haces, adorar a tus compañeros, ¿sí? Tener un nivel más alto de relación para que puedas lograr más cosas. Es ese nivel de compromiso que se requiere. Ahora, eso inicia desde arriba, Robert, ¿no? Ah, bueno, por supuesto. Desde la forma en que está liderando. Obviamente, ahorita estamos hablando del equipo o del grupo de las personas que están en este alto rendimiento. En este alto rendimiento. Sin embargo, yo creo que para llegar a ese punto del que estamos hablando ahorita, es porque hay un liderazgo que motiva, que premia, que escucha, que incorpora, que integra a la gente, que los forma, que para ese liderazgo es muy importante la opinión de cada uno de ellos, de que busca para qué son buenos cada uno de los integrantes y no los pone a hacer cosas que realmente no les gusta o que no son buenos haciendo. Yo creo que ya pasó toda esa etapa de liderazgo para convertirse en esto que estamos platicando. Sí, pero aquí me gustaría determinar un poquito que no toda es responsabilidad del líder. Lo que dijiste es muy cierto, pero el líder, un equipo de alto rendimiento como el que estamos describiendo, amigos, tiene que ser liderado por líderes, o sea, entre ellos. El líder tiene que liderar líderes, o sea, todos se tienen que convertir en líderes. Sí. Por eso esta descripción, para que cada quien tome su compromiso, cada quien tome su pasión y cada quien entre en ese proceso de cohesión, que ahorita es el siguiente punto que vamos a platicar con usted. Por lo pronto, vamos nosotros a un comercial. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios con esta canción, Hey Jealousy, de Jim Blossom. Es una canción incluida en el grupo, en el álbum debut, Dusted, de 1989, y fue regrabada en el Breakthrough de 1992 del álbum New Miserable Experience. Jim, esto sí no los había escuchado, Juanelo. Creo que sí, ya lo pusimos una vez, pero... Buena música, buena selección, como siempre. Sé que va en su automóvil. Si está lloviendo, pues extreme precauciones, pero baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, que todavía está haciendo calor en estas épocas. Que mire que ya estamos entrando a octubre, que es el mes, creo yo, más lindo de estar en esta tierra yucateca, porque, bueno, ahí tuvo usted la noche roja, la luna de sangre, como le llaman, qué espectáculo, qué lunas de octubre, pues hay hasta canciones que le cantan a las lunas de octubre. Quédese con nosotros, sé que va saliendo de trabajar, gracias por comunicarse, usted lo puede hacer permanentemente a través de Twitter, @ en los negocios, o en Facebook, Fórmula en los negocios. Tenemos a nuestro community manager Aranza en permanente comunicación con usted. Gracias a todos los que nos escriben y nos escuchan. También, mire, qué importante, Fórmula en los negocios ya es multimedia. Sí, se dice así, multimedia, porque estamos en Twitter, Facebook, LinkedIn, televisión, en Twitter Live, en radio a través de internet, en radio broadcast a través de Radio Fórmula 94.5. ¿Y en qué más? Ah, bueno, y en vivo, si usted quiere venirse acá al estudio, véngase acá al estudio y acá nos puede ver y platicamos con usted. O sea, así fíjate es. Todas las alternativas que tenemos para que usted reciba todo esto de Fórmula en los Negocios. Así es de que déjeme darle una recomendación que considero que es importante. Ya tú debes de estar consciente que debes de cumplir con todas tus obligaciones fiscales con la solución electrónica de Compact E. Qué importante, amigos, es contar con las herramientas adecuadas para cumplir con las obligaciones fiscales. Compact E es el software empresarial fácil y completo. Déjeme decirle, tiene 31 años Compact E. Nació con la internet, no hombre, antes. Nació con las aplicaciones. Créame que es la super aplicación para poder llevar y resolver todas las obligaciones fiscales. Cuenta con soluciones para facturación electrónica, nóminas, retenciones y contabilidad. Visítanos en www.compacti.com y solicite una prueba gratis. Mire, están tan seguros de su software y de su plataforma que te la dejan probar 30 días gratis. Márcales al 01800-888-0000. Te repito el número, 01800-888-0000. O consulta con tu contador. Lo más seguro es que tu contador maneje el Compact y software empresarial fácil y completo. No se pierdan el programa del miércoles, o sea, mañana, porque van a estar nuestros amigos de Compact y vamos a hacer una entrevista vía telefónica hacia la Ciudad de México para entrevistar a alguno de los altos ejecutivos y directivos de esta empresa tan importante aquí en nuestro país. Pero bueno, ahí tiene usted, y estamos platicando con Laura Alcalá sobre los temas, estas características que, ojo amigos, hay que apuntarlas y hay que desarrollar. ¿Cómo puedo yo contribuir en mi trabajo, en mi equipo, en mi empresa, para desarrollar estas características y verdaderamente llevar al equipo de trabajo a estos altos rendimientos, que es lo que le hace falta a este país para salir de donde estamos? Claro que sí, Robert. Y fíjate, otra característica muy importante de hacer un equipo de alto rendimiento es lo que mencionabas antes de ir al corte, que es la cohesión, ¿no? Y la cohesión de equipo, pues es más bien el proceso dinámico que se refleja en la tendencia de que de un grupo a unirse y permanecer unido en busca de los objetivos. Qué importante la unión. Y el permanecer unidos, o sea. Sí, sí, o sea, primero buscar la unión y permanecer unidos en el proceso. Y yo creo que aquí la voluntad de permanecer unidos. Porque ¿cuántas veces entramos a una empresa y vemos ese conflicto de celos, de fuerza de poderes, entre los mismos miembros, sí, dentro de los mismos miembros? Y ya no te vayas lejos si comentamos entre departamento y departamento. A veces dentro del mismo departamento hay esos conflictos y hay esas competencias. Pero competencias, estamos hablando compiten de manera negativa, ¿no? Negativas. Exactamente. Con envidias, con recelos, con resentimientos. Mire, para lograr esa cohesión es importante considerar que todos los miembros del equipo deben de tener un grado muy alto de aceptación de los objetivos. ¿Qué quiere decir, amigos? Que los objetivos no tienen que ser, pues son los objetivos que dijo el jefe o son los objetivos que puso la empresa. No, usted tiene que tomar esos objetivos y hacerlo suyo, que verdaderamente circulen por su pasión, por su actitud, haga los suyos, y entonces ese grado de aceptación lo va a llevar a responder con mejores resultados. Otro punto importante para esa cohesión es cómo me comunico con los demás. ¿Cómo le comunico a los demás que sí estoy con ese compromiso, con esa pasión? Tengo que buscar la manera de comunicación efectiva para que haya una buena interacción entre el equipo. Cuando yo estoy comprometido a estos niveles, amigos, lo que menos voy a buscar son rispideces con los demás miembros del equipo, sino voy a buscar mantenerme en esa comunicación. Y sobre todo, algo muy importante, amigos, la perseverancia ante las dificultades. La cohesión te va a dar esa perseverancia. Vivimos en crisis, las crisis son permanentes, las circunstancias siempre van a ser adversas, y la perseverancia es la virtud que te va a dar el alcanzarlo, el ser constante, el estar ahí, el brindarte a tus compañeros, a tu empresa. Eso es ponerse la camiseta. Fíjate que ahorita que dijiste perseverancia ante la dificultad, se me figura pues una familia muy unida. Cuando alguien tal vez no está bien económicamente o no está bien de salud, por poner un ejemplo, ¿no? En donde la familia se une tanto para buscar ese bienestar de ese miembro que está caído, por decirlo así, y se entrega completamente a ese fin último, que es levantarlo y mantener unida a esa célula que es la familia. Correcto. Y sacarla adelante. Ese es, digamos que esa debería de ser la misión de cada individuo miembro de un equipo. O sea, mi misión, mi liderazgo es ayudar a los demás a salir adelante. Ese es un buen ejemplo, buenísimo. Y fíjate, y otra descripción de lo que viene siendo esto de cohesión es la estabilidad. Y cuanto más tiempo han estado juntos los miembros del equipo, es mucho más fácil que surja y que se mantenga ese vínculo estrecho. Claro, por eso hay que lograr una buena selección de quién va a conformar tu equipo. Y yo creo que refrendar los valores, recordar los principios, recordar el por qué están unidos. Porque esto es muy delicado de la estabilidad hoy en día, con tanto materialismo que nos rodea, con tanta falta de valores y principios que nos rodean, verdaderamente son un riesgo para los equipos mantener esa estabilidad, porque a veces pues pecan ahora sí de querer más y entonces pisar a los otros, o de buscar mi propio bien en lugar de buscar el de los demás, porque constantemente estamos en un mundo que nos está minando de cosas ausentes de valores y principios, Robert. Por supuesto, digo, lamentablemente ahí tenemos los niveles de corrupción en las organizaciones políticas, ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ojalá que nos estén escuchando algunos políticos, apliquen esto que estamos comentando nosotros. No le queremos decir lo que usted tiene que hacer, pero sí le podemos comentar lo que en otros equipos han hecho, lo que otros coaches han dicho y lo que nosotros como coaches podemos ayudarles en esa cohesión. El otro punto es la integración, amigos. Como bien dicen, la unión hace la fuerza. Un equipo de alto rendimiento debe de complementarse considerando el potencial de fortaleza, así como minimizando las áreas de oportunidad de cada uno de sus miembros. Aquí qué importante es que esa integración es darnos esa confianza de saber que estoy al lado de alguien que no me va a dejar caer y que yo no lo voy a dejar caer y que nos vamos a integrar en el mismo obstáculo, en el mismo objetivo, y vamos a minimizar esas áreas de riesgo que nos lleva el proceso o el buscar los objetivos. Eso es integración. Otro punto que nos lleva a la integración, amigos, es que usted considere que su misión personal, su visión, su sueño, su proyecto de vida esté incluido en lo que hace en su equipo de trabajo. Porque si su sueño de vida es lejano a lo que hace en su trabajo, pues no va a integrarse, va a llegar el momento en el que se rompe y no hay cohesión y se rompe la unidad en el equipo. Sí, va a estar distraído en otros pensamientos que enfocarse en eso. Sin embargo, pues nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Deberían de ver, amigos, debió usted de haber prendido Periscope para ver a bailar a Laura. No es cierto. Qué linda canción esta, ¿verdad? Yo creo que una de las canciones más famosas y más bonitas de Michael Jackson. En paz descanse, ¿no? Beat It. Fíjense que esta canción se inspiró en una visita que hizo una guardería de Trenton, New Jersey, y fue coproducida por Quincy Jones para el sexto álbum como solista de Thriller. Yo creo que es el álbum más famoso de Michael Jackson, de allá de 1982. Tanto Billie Jean como Beat It ganaron dos premios Grammys en la categoría de Mejor Canción del Año y Mejor Voz Masculina de Rock. Cómo no, un fenómeno completo Michael Jackson. Lástima que se lo echaron, pero bueno, nos dejó su grandeza y su genialidad con buena música. Y pues aquí Juanelo nos puso ahora sí Beat It a Michael Jackson para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Antes de cerrar el tema del día de hoy, que está muy interesante, déjeme darle una recomendación. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales. Bueno, yo creo que ya no existen, ¿no? De las empresas algunas que hemos ido, ya no hemos visto reloj checadores. Si usted lo tiene, elimínenlo. Vaya y compre On The Minute, esta aplicación donde tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial. Eso sí es tecnología, con lo que obtienes información certera y confiable. Déjeme decirle que On The Minute ha sido premiado por la revista InfoChannel como la mejor aplicación para el control laboral a nivel nacional, y yo creo que a nivel de Estados Unidos. Nuestros amigos de NationalSoft están haciendo las cosas bien hechas y están teniendo reconocimientos incluso fuera ya del país. Es una empresa 100% yucateca y usted aquí los puede encontrar. Además, On The Minute cuenta ya con, pues, permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina como Homepack. Así es de que está al nivel de las mejores aplicaciones del mundo. La solución completa es para pequeños, medianos y grandes negocios. Acércate a NationalSoft, conoce las opciones que tenemos para ti. Y para mayor información, comunícate a los teléfonos 941-5077, 941-5077 o 941-5676. Pronto vamos a tener por acá a nuestros amigos de NationalSoft, porque la verdad también con ellos tenemos muy buenas conversaciones. Es una empresa que está dando mucho de qué hablar por hacer bien las cosas. Así es de que vaya para allá. ¿Con qué cerramos, Laura, el tema de hoy? Claro que sí, Robert. Pues otro punto muy importante de las características de un equipo de alto rendimiento, y se me hace que es uno de los más interesantes, es la motivación. Claro. Y fíjate, cuanta más satisfacción y mayor entusiasmo tienen los integrantes de un equipo, mejores serán sus resultados. Okay. Por lo que el equipo debe sentirse orgulloso de desempeñar sus labores y hacerlas con gusto. Híjole. Pues fíjese, amigos, aquí hay algo importante de la motivación, ¿no? A nosotros, muchos empresarios nos han contratado para dar una conferencia de motivación, para ir a motivar a los miembros de un equipo. Y bueno, pues les tengo malas noticias. Nosotros no somos motivadores, porque la motivación no se da ahí, amigos. Pues para eso contráteles un payaso y que los hagan reír un rato y se ay, la van a pasar bien. Qué malo eres. Hay buenos conferencistas que sales motivado. No me refiero a eso. Lo malo es que dura 3 días. Exacto, no claro. Me refiero a eso. Me refiero a que, amigos, usted verdaderamente quiere motivar a su equipo de trabajo, encuentre la motivación interna de cada uno de los miembros del equipo. Ese sí es el trabajo del líder. Okay. Porque el líder tampoco es el que los tiene que estar motivando, ni ándale, échale ganas. Sí, no, pues, no, el líder tiene que encontrar en su relación con cada miembro del equipo cómo encontrar la motivación de cada uno de los miembros del equipo. Claro. Esa automotivación, esa sí es duradera, es para toda la vida y te va a llevar a lugares verdaderamente inesperados. Así es como nosotros vemos la motivación, amigos. Digo, que encuentren su mero mole y que permitan que esa persona se desarrolle en su mero mole, ¿no? ¿No así diríamos? Sí. Fíjate, y eso otro es muy punto. Importante. Ajá. Bueno, sí, y eso mucho tiene que ver también de la parte individual de la persona que también se aboque a desarrollar esa motivación. Correcto. Y esa autosatisfacción en lo que está haciendo y en su labor por parte de la empresa. Fíjense, amigos, lo hemos comentado aquí en el programa desde hace... ya ni me acuerdo porque pues ya llevamos más de 7 años. Oye, ¿sí vamos a hacer pachanga? Pero bueno, hablando de motivaciones, una manera en la que usted puede encontrar esa automotivación en lo que hace es enamórese de lo que hace. Ahora, si es lo contrario, y lo hemos dicho aquí en el programa, si a usted no le gusta lo que hace y solamente encuentra quejas, encuentra, incluso hay gente que se deprime, incluso hay gente que dice, no ves que el estrés ya me está matando, pues quiere decir que no te gusta lo que haces. Entonces mejor deja esa chamba, cámbialo o vende el negocio porque te va a matar de un infarto. Entonces es así de extremo donde tenemos que encontrar y buscar esa motivación. Ahora, se puede, si a mí hoy no me gusta lo que hago, ¿puedo lograr amar lo que hago? Sí, sí se puede. Tienes que trabajar mucho en ti y precisamente en tus motivaciones y encontrar cómo alinear tus objetivos, tu misión, con la misión y la visión de la empresa. Ese es el camino de integración que hay que buscar. ¿Te gusta eso? Me gusta mucho. Y otro punto es la productividad, que es la eficiencia de los integrantes del equipo para realizar sus tareas en tiempo, forma, estilo y calidad. Calidad, sobre todo calidad. Amigos, ya ven que por ahí hay muchos que dicen, no, pues oye, para crisis trabaja 12 horas. No, señores, no se trata de hora nalga, se trata de productividad, se trata de eficacia en los integrantes del equipo. Eficacia, que quiere decir, así como decía mi papá, haz las cosas bien y a la primera. Eso es eficacia. Así es. Y bueno, más que nada, ser creativo. Digo. También. Con la productividad hay que ser creativo, hay que ser innovador. Es correcto. Y proactivo también, que es muy importante, a anticiparte a las dificultades o a las situaciones antes de que se produzcan. Otro punto importante, pues las metas específicas. Y bueno, todos los más los miembros del equipo pues ya saben exactamente cuál es el objetivo y se focalizan su tiempo y su esfuerzo de acuerdo a sus habilidades, que eso es muy importante, lo que decía hace rato, ¿no? Que esas habilidades sean bien aprovechadas de cada persona en cuanto a la función que tienen en la empresa. La diversidad, equipo multidisciplinario. Fíjate que eso es algo que a nosotros, amigos los mexicanos, nos falta entender claramente. Un equipo multidisciplinario es en donde logramos entender las especialidades y los roles que cada persona va a tener en un equipo y que sea en ese contexto de multidisciplinario para poder cubrir todas las áreas. Lo decía Henry Ford, yo no sé hacer todo, pero sí busco al experto, al que sí sabe y lo integro a mi equipo. Eso es integrar un equipo multidisciplinario, integrado por diversos perfiles que aporten una visión propia y que posterior a un análisis, a la integración, verdaderamente encajen en esa planeación estratégica. Pero bueno, el otro punto son roles definidos, ya lo mencioné, y el otro es el reconocimiento. Lograr ganar objetivos tiene que ser reconocimiento, no nada más con la remuneración económica, amigos. Tiene que ser reconocer el esfuerzo, reconocer los sacrificios, reconocer la manera exitosa, reconocer... Mire, así como festejan los equipos de fútbol americano un touchdown, así deben de ser reconocidos la gente. No nada más con el dinero, es importante sí el dinero, pero no nada más con eso. Pero bueno, ¿qué te parecieron? Un gran tema, ¿no? Un reto tremendo, y bueno, eso del reconocimiento que es muy importante. Y espero que a todos nuestros amigos radioescuchas les haya gustado. Por lo pronto, pues, que pasen una excelente noche, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.